Mi nombre es Magda Mencía Erazo Erazo. Tengo 65 años. Vivo aquí en San José de Minas, en el barrio 14 de septiembre. Nací y viví, solo me eduqué por temporadas en Quito, pero siempre vengo acá y siempre vivo aquí. Mis abuelos fueron de Bogotá. Llegaron aquí cuando fundaban el pueblo. Desde mi bisabuelita materna, mi abuelita atendieron toda la vida hasta morir y mi mamá. Mamá empezó a los 22 años hasta los 80. Mi bisabuela se llamaba Juana Vaca. Mi abuelita se llamaba Balbina Erazo Vaca. Y mi mamá se llamaba María Teresa Erazo. Porque yo soy Erazo Erazo. No, sí, por temporadas cuando he ido a los cursos o cuando me iba a visitar a mis hermanos que estaban de profesores en las fronteras. He viajado casi todo el Ecuador para atender parto solamente aquí, en Quito. Seguramente la mamá le enseñó, pero ella sabía mucho de plantas, de partos, de infecciones, que antes había mucha infección, mucha epidemia. Entonces mi abuelita, mi bisabuelita habían sabido curar inclusive la malaria. Entonces eran casi como los principales de aquí del centro. Mi mamá atendió por toda la zona, todo el pueblo, y le llamaban a Quito también a atender. Muchos partos se fue a Quito a atender. Se fue a educarles, a cuidarles a unos nietos. También les llevaban todos los 2 años que pasó mamá, ya les llevaban las noches a atender. Gente que sabían que está ahí en Quito. Me llevaba a atender los partos y me enseñaba los métodos. Primero me enseñó en la casa al control del embarazo. Yo al comienzo tenía temor de tocar la patrullita en la que se movieron los niños. Hasta que mamá me decía, hasta por comedimiento tienes que aprender, casi obligada. Después ya sentí afición, inclinación, pasé unos años, pero no ejercía porque mamá atendía. Desde los 15 años, sí, pero ahí poca atención hacía. Cuando yo me fui a un curso de liderazgo allá en el Inca, de las monjas de la clínica Pasteur, ahí ya tomé afición por lo que nos enseñaban a inyectar, signos vitales, todo eso. Entonces, con lo que aprendí de mamá, yo les hacía demostraciones. Cuando yo volví, entonces ya seguí practicando con mamá, hasta cuando mamá atendía. Cuando mamá se fue, entonces yo seguía atendiendo los partos y el control. Pero más que partos, yo hago el control del embarazo. Eso sí, casi a diario. Domingos en especial viene mucha gente. Vienen del centro, de La Merced, de San Francisco, de Piganta y mucha gente de Quito, que son de aquí y viven en Quito. Recomendados vienen, sí, de Chimborazo, han venido del Oriente también. Bueno, unas pocas personas han dado desde mi casa, porque han venido al control, pero ya con dolores. Entonces, lo que ha tocado es poner un plástico en un sillón y una cobija y atenderles. Es algo sublime. Uno se ora mucho a Dios por cada persona que viene, se le pide sabiduría, se concentra uno en el proceso que se está, entonces se le da ánimo en primer lugar a la paciente. Estar abrigada, cuando están muy resfriadas se les da unas agüitas aromáticas, por ejemplo se les da un poco de agua de higo, cuando hay la albahaca es muy bueno, otras veces tienen las pepas de chirimoya también y les ayuda, o les doy la agüita de canela. Aguas calientes. Cuando está fiebrada, en cambio, se les da un poquito de agua de linaza o de hojita de naranja. Se tranquilizan, porque a veces están muy nerviosas, que no pueden, entonces ahí se les da el ánimo. Ese es el momento sublime, cuando ya desarrolla la cabecita y ya está coronando. Tiene que ser el pujo natural. Hasta que no le venga el pujo, no puede. Solo con los dolores, no. Una agüita aromática le ayuda al desarrollo a la labor de parto. Entonces, cuando nosotros ya vemos la dilatación de más de 3 centímetros ya se les acomoda y que ya empiecen a pujar. Sí, lo más acostada, porque no hacen mucha presión. Hay veces que tienen hemorragia previa o después, enseguida del parto. O hay mujeres que tienen el vientre muy débil. Ha habido casos que yo, bueno, a Dios gracias, no me ha pasado eso, pero he oído que tras del niño, en vez de la placenta, sale la madre. Entonces, acostada tiene mucha más fuerza porque está relajada. Pero si ya no puede, se les hace hincar. Entonces, el momento preciso que nace el bebé, se coge, se le envuelve y se le hace acostar. Le hago descansar unos 5 minutitos, le abrigo bien a la paciente, entonces para que haga un poquito de fuerza le voy moviendo el cordón para que nazca la placenta pronto. Ha aumentado bastante porque los métodos que nos han dado en momento de peligro nos ha ayudado mucho. Un doctor que vino de una fundación, que no recuerdo, pero era un señor americano, que nos ayudó con prácticas, con muñecos, con caderas. Entonces ahí nos hicieron ver que nosotros practiquemos el método que nosotros utilizábamos. Él nos ayudó en un momento que se desciende, que nos sale la cabecita, la forma de levantarle la cadera, todo eso. Por lo general, casi siempre, muy rara vez es a la casa de uno. Y ahí tienen los implementos, ahí por ejemplo se les hace calentar agüita para el aseo. Sí. Nosotros antes del parto les hacemos una ducha vaginal con alguna hierba porque se desinflama. Se les asea, se les tiene en un ambiente caliente, suave, con una sabanita limpia. Nosotros cuando no hemos tenido guantes nos sacamos bien las uñas, nos lavamos con agua y jabón y después nos desinfectamos con aguardiente, trago puro que hay aquí. Una sola vez tuve un parto que estaba, que se dice en manto, en su runado. Están en una membrana, está encerrado el bebé. Entonces ya va a coronar y se regresa porque está en su runado. Entonces a mi mamá me enseñaba que le toque, no, como ya está dilatado, se le toca la parte sensible de la corona, porque hay un solo puesto donde le rompe esa membrana y nace enseguida el niño, sale pero con explosión. Ese es un caso único que me pasó de ahí, no he tenido problemas. Cuando se conversa con el paciente, ellos toman confianza y ayudan. Nunca se pierde el temor, porque es una vida que está en nuestras, dos vidas que están en nuestras manos. Controles sí, de mellizos. Es un poco difícil porque se cruzan, están los dos. Eso, controlar sí es un poquito duro. Dios, al Espíritu Santo, en especial que me ilumine. Y ahí le pido a la Virgencita de la Caridad que está milagrosa. Nosotros le tenemos mucha fe. Ahorita toman mayor confianza. No atienden mucho. En especial la mala fama que se hace en el subcentro es porque les desnudan. Eso es lo peor que puede hacer. No, se les tiene como una sabanita cubierta. Y cuando están, a veces les da escalofríos, se les pone una cobijita encima de la sábana. Y se les atiende así, que estén abrigaditas. Pierde calor, por eso nosotros tenemos siempre abrigadas. Cuando ahí empieza la dilatación o cuando ya botan la baba o sangran, entonces ahí se les quita todas las cobijas y solo se les deja con la sabanita. Entonces eso es lo que ayuda por el calor, que se les tiene abrigaditos, da fuerza para el pujo. Eso ayuda a mucho calor. Entonces ahí es cuando se les dice que pujen para abajo. Entonces ahí ayudan bastante al parto, nosotros no. Por eso es el peligro cuando da luz hincada. Es más peligroso para arriesgar. Acostada no hay riesgo. No, Dios gracias, no ha pasado nada. Y como despuesito del parto ya sale la placenta, se le hace descansar un momentito, se le envuelve al niño, se deja pasar un rato para cortarle el cordón. Después de eso, bien cubiertito el niño, en especial yo les hago que se cubran la cabecita. Entonces ahí ya se les pide el agua caliente, se les hace la ducha vaginal y enseguida que se pongan las toallitas. De ahí, entonces después que se le atiende al bebé, le corto el cordón al niño, de ahí le hago una limpieza al bebé y le atiendo y le hago poner en el pecho de la madre. A veces vamos con un mandil. A veces no solamente me cambio de ropa para ir donde la paciente. Sí, estar sin saquito, solamente las manos libres. Inyecto y hago los controles. También tomo la presión arterial cuando viene la gente. Eso me enseñaron en el Hospital del Seguro porque hace unos 5 años me fui de nuevo a otro curso. En mi casa no, solo mi hijo que es militar. A él sí, hace de todo. Porque cuando van a destacamentos tienen que atender a las comunidades. Él hace de todo, hace cirugías, atiende heridos, hace de atención a enfermos, hace partos. Lo que él no hace es controles. A diario vienen a hacerse control. El control sí se hace. Están 3 señoras, 3 jóvenes, pero ellas van a dar luz en el seguro. El momento que ellas van a salir a Quito se hace controlar para que estén rectilíneo, entonces van. Eso sí. Hay señoras que mandan a traer la paja del páramo, se les ayuda mucho, así me han hecho utilizar eso, que es para que apure el parto. Sí, según la inclinación de cada persona. Yo les digo que utilizan. Y cuando dicen que no saben, entonces yo les doy el agüita de canela. Unos 40 tal vez. De 30 años. Me tocó por accidente en Quito por una vecina, porque mis hijos, mi esposo trabajaban ahí, estudiaban ahí. Entonces una señora lojana, una joven lojana llegó y donde una tía ya estaba de parto, entonces me llamaron de urgencia. Ahí me tocó primera vez un parto. Me acordaba de todos los procesos de mamá. Ella sí dio luz hincada. Porque no podía, perdía los dolores acostada. Lo que me tocó unas tres veces es que vinieron nacido el niño y sin salir la placenta, pero la imprudencia de los parientes fue que le habían cortado, entonces ahí yo no me hice el cordón. Una señora sí vino amarrada el cordón a la rodilla, entonces a ella sí yo le planché franelas en la barriguita, le hice el movimiento, le pusimos una agüita bien caliente. Entonces dilató de nuevo y dio la placenta. No se corta, sino sale la placenta. Inclusive cuando ya nace el niño y la placenta hay que demorar un ratito. Entonces cuando ya se enfría, por eso es que le digo yo, cuando ya nace el niño y la placenta, yo le envuelvo al bebé, sale la placenta, le pongo un ladito, le envuelvo bien la cabecita al bebé y le atiendo primero a la madre. Entonces, cuando ya le atiendo, le hago la ducha vaginal, le pongo ya las toallitas, le abrigo bien, porque después del parto sí les da como escalofrío, se engelan. Entonces, ahí hay que cambiar de sábanas, porque siempre les da como el primero un plástico. Se cierra la matriz, puede morirse, una fiebre puede operar, eso es muy peligroso. O se descompone, pasado las dos horas ya se empieza a descomponer. Entonces, ya tenido abrigado, no sé cómo vivió en el campo, que vivía unas dos horas de aquí del centro. Entonces yo le hice que le abriguen pronto y le lleven de urgencia. Dije, llévenle. Bueno, hay que saber hasta dónde llegar. Cuando está, por ejemplo, de pie, también les mando, porque en eso si no me arriesgo, es muy peligroso. 5 minutos que descanse la madre, hasta 10 minutos. Entonces se le hace el movimiento con el cordón, se le hace hacer un poquito de fuerza y yo lo que hago es hacerles planchar y ponerles en el estómago y moverles de arriba. Me da satisfacción saber que uno se ha cumplido, que hay buenos resultados. Es algo hermoso que nadie le quite esa satisfacción. El espanto a los niños. Eso sí, solo con cacao, manteca de cacao y colonia. Solo con eso. Yo soy un poco muy real que utilicen cosas alimenticias para esas cosas.